Bueno, el día viernes presentamos el proyecto con Mario Francioni, que es un proyecto de regulación del uso de agroquímicos y plaguicidas en nuestra ciudad. Así que bueno, en esto trabajamos ya hace varios meses que venimos trabajando con distintos actores en este proyecto, donde bueno, mantuvimos reuniones con Mario Castro, quien está a cargo del IDEBI, con gente del INTA, también tuvimos un aporte del doctor Kovalisin en charlas que hemos tenido, y la verdad que bueno, pudimos elaborar este proyecto que bueno, tiene varios puntos importantes en lo que tiene que ver con una barrera forestal que nosotros pedimos que se haga para que bueno, no permita el ingreso de lo que se utiliza para fumigar al casco urbano de la ciudad, claro. Como así también en las escuelas de la zona rural que tenemos, como también en el curso del río, esto de respetar los 1000 metros, que no se fumigue dentro de los 1000 metros del casco de la ciudad, como así también de los cursos del río, para bueno, empezar a prevenir futuros inconvenientes y ya inconvenientes que tenemos con la salud, tanto de los seres humanos, de nosotros, de los animales y de los vegetales. En todas estas charlas que nosotros hemos llevado adelante con distintos actores en nuestra ciudad, nos encontramos también con el tema del fraccionamiento de estos productos. Donde, bueno, a través de la creación de la ley 2175 se logra que el Estado trabaje con una empresa que es la que retira los envases en desuso. ¿Qué pasó con esto? Que cuando se inicia la época de recolección, quienes están a cargo de esto se encuentran con distintos envases de distintos productos plásticos, ya sea botellas de gaseosas, bidones, que se utilizan, diríamos, como una venta de un producto suelto. Bueno, eso sí. Llamó muchísimo la atención, así que bueno, en eso también poder trabajar en eso, en ese control, ¿no? Si bien los distintos organismos trabajan muy bien en esto de la capacitación y a través de programas y todo, por ahí lo que tienen los productores es no saber el uso adecuado de esto. ¿Qué nos encontramos? O sea, en estas charlas que lo que podíamos ver y lo que podíamos charlar era que muchas veces se le recomienda usar una tapita y se está usando media botella ya en algunos productos, bueno, poder controlar eso también y saber qué es lo que nosotros estamos consumiendo, qué productos, y si esto tiene que ver con afectar o no la salud. Bueno, llegamos a este proyecto porque, bueno, hemos tenido casos de vecinos que han tenido, lamentablemente ya hoy no están con nosotros, que han tenido casos de cáncer muy, muy extraños, donde, bueno, en muy pocos meses lamentablemente dejaron de estar con nosotros, y la verdad que nos llamaba mucho la atención, y nosotros también sabemos que es un tema muy amplio, y no sabemos si está ligado o no, puede que sí o no, pero bueno, eso es lo que queremos saber también. Así que bueno, se empezó a trabajar en este proyecto. La semana pasada también estuve reunida con Oscar Echeverría, con el subsecretario de Desarrollo Económico del municipio. Oscar, él trabajó en la ley 2175 cuando estaba en el CODEMA. Bueno, le acercamos el proyecto, por supuesto, él ya lo tiene en su escritorio para aportar a este proyecto y bueno, y poder recibir también a los vecinos que quieran aportar a este proyecto para que pueda ser una ordenanza viable y que se pueda hacer, que se pueda aplicar. Bueno, la gente del INTA, por supuesto también predispuesta a acercarnos más material para poder armar un proyecto que sea aplicable. Esa es la idea. Así que bueno, en un principio estamos en eso, en la regulación del uso, en el tema del fraccionamiento, en cómo protegemos el casco urbano de nuestra ciudad y cómo protegemos el río también. Y se deben también allí en la ordenanza nombrar o si se quiere reglamentar quiénes van a controlar esta situación. ¿Lo haría el municipio o alguna otra institución vinculada directamente? En este caso, como es una ordenanza, un proyecto de ordenanza municipal, el municipio. Por eso queremos trabajar en conjunto con el municipio y de hecho está la predisposición de Oscar Echeverría a colaborar en esto para que esto pueda controlarse y se pueda regular. Entonces, bueno, a nivel municipal no teníamos nada. Sí tenemos la ley 2175 y las leyes nacionales, pero a nivel municipal nosotros hasta ahora no teníamos ninguna ordenanza de este qué tipo. Le consulto por otro tema, recién chequeábamos el orden del día de mañana, que va a haber sesión en la Escuela Especial número 7, y hay algo que nos lleva a una confusión, porque hay coautoría en lo que tiene que ver con la Plaza Seca 9 de agosto, y usted acompaña que esa Plaza Seca de la Manzana Histórica también se llame Misiones Salesianas. ¿Cómo va a ser su votación mañana y por qué se da esta doble acompañamiento? Sí, yo en su momento presenté la nota que corresponde para que se me retire la autoría del 9 de agosto. Creo que bueno, debe haber un error de tipeo en el orden del día. Lo hicimos con Mario Franciones en su momento, así que bueno, quiero creer que es un error de tipeo del orden del día y que no sea ninguna jugada como que algunos concejales nos tienen acostumbrados comúnmente. Por supuesto, yo voy a acompañar el nombre de Misiones Salesianas. Bueno, mañana va a estar también quien trajo esa iniciativa acá y que bueno, que nosotros con Mario Franciones decidimos acompañar ese nombre. En este momento no recuerdo el nombre del señor que en su momento trajo la nota, pero bueno, mañana va a estar charlando y comentando por qué ellos creen que ese nombre es el que corresponde a este lugar tan, tan emblemático para el sector religioso de nuestra ciudad, donde ya próximamente se va a empezar a trabajar con todo ese sector en una especie de turismo religioso que se tiene pensado hacer en nuestra ciudad. ¿Y por qué ha abandonado la otra idea de 9 de agosto usted? La verdad que me pareció mucho más interesante, no digo que no sean interesantes los dos nombres, uh-huh. Sí coincidimos que este, como el lugar es tan, tan emblemático y tiene una reseña histórica tan importante, no solo en nuestra ciudad, sino en la Patagonia, uh-huh. Bueno, opté por ese nombre. Uh-huh. Va a acompañar también usted, y de hecho es coautora del proyecto que regula la venta de bebidas alcohólicas, ¿no es cierto? Sí, estábamos acompañando ese proyecto también con Mario Francioni, así que bueno, esperemos llegar a buen puerto con el proyecto, porque bueno, la verdad que tenemos una necesidad muy grande en Viedma de poder controlar eso, de que el Poder Ejecutivo Municipal empiece a controlar, porque lamentablemente muchos comercios habilitados o no están con el tema de la venta de bebidas alcohólicas, y la verdad que es bastante lamentable la situación que estamos viviendo, de encontrar adolescentes alcoholizados tirados en la calle. O sea, me ha pasado, y bueno, me he comunicado al 911 para que pueda intervenir. La verdad que la situación es muy compleja con el tema del alcohol, así que bueno, esperemos que esto le dé una solución medianamente y podamos trabajar en los controles que corresponden, ya que bueno, también los inspectores municipales han sido golpeados por distintos comerciantes de nuestra ciudad, sí. Donde lamentablemente las acciones judiciales continúan y las acciones legales también, y bueno, es algo que hay que resolverlo.